Pasamos al punto número 5 del orden del día. Dación en cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2018. Pasamos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. La corporación queda enterada de la aprobación definitiva de la Junta General de esta entidad de ejercicio 2018. Bueno, porque está haciendo en cuenta. Pues bien, las comisiones lo estuvimos tratando. Está la liquidación del presupuesto 2018, se aprueba por decreto, lo que luego el trámite es traerlo a dar cuenta al Pleno, a la siguiente sesión plenaria. Tiene el informe de intervención a raíz de pues el cierre del año y un poco pues resumiendo los puntos fuertes se suele medir el remanente de tesorería, bueno, el resultado presupuestario en un principio arroja un margen positivo de 5,9 millones que una vez que se ajusta pues queda en torno a los 3. Es el resultado presupuestario ajustado positivo es de 3 millones. El remanente de tesorería se incrementa con respecto al año anterior. Eso es síntoma de que, bueno, pues se va recaudando, se va asumiendo los gastos y generando pues mayores ingresos en el ejercicio completo. Después, en un primer ajuste, se sitúa en los 25,1 millones de euros. La estabilidad presupuestaria, pues de igual manera, arroja en un principio un resultado de 13 millones positivo, que una vez que se realizan los pertinentes ajustes, teniendo en cuenta también la cuenta 413, que es la de reconocimiento extrajudicial, pues ya llega a un total de, y si lo establece el interventor en su informe, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que está en una situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación por un importe de 10 millones. Por tanto, se queda en un resultado positivo de 10 millones. En cuanto a la regla del gasto, él menciona que el gasto computable del ejercicio 2018 asciende a la cantidad de 16,9 millones. Recuerden que esto es el techo de gasto que que nos impusieron a las administraciones locales en el año 2013 a la hora del presupuesto, es decir, aunque ingreses 20 no puedes gastar 20, siempre estés un poco por debajo de esos 20, dado, entiendo, pues a veces locuras que se hacían anteriormente de que se gastaba más de lo que realmente se ingresaba. A la hora de incorporar remanentes, teniendo en cuenta que ya pues no tenemos deuda, también lo refleja aquí en el informe de la liquidación, que se incorporaron pues 7 millones para terminar de sufragar la deuda que había pendiente, quedándonos ya deuda cero, con lo cual se pueden incorporar remanentes, pero si bien la propia norma establecida por el Estado central te permite claramente comprar remanentes a inversión porque ya no hay deuda, si no recuerden que antes si se incorporaban era para amortizar anticipadamente deuda, también afecta la regla del gasto y en este caso pues no se cumple, es algo incongruente. Pero la normativa central está así y luego lo que se propone es hacer un plan económico-financiero que se desarrollará durante este año, pero él entiende y yo entiendo también que eso no va a suponer desequilibrio porque las incorporaciones remanentes se hacen con total prudencia de que esas incorporaciones luego se puedan asumir y no de ningún tipo de problema a la hora de la estabilidad presupuestaria o de poner en riesgo cualquier tipo de que no se puedan cubrir esos gastos. Hasta el momento, pues, el trabajo que se ha hecho y se continúa mejorando, las liquidaciones es lo más evidente y el remanente de tesorería es un dato que siempre determina muy fehacientemente la salud financiera y la salud contable de la institución. Sin más, es una dación de cuenta. Yo le doy la palabra ahora a ustedes, por si quieren hacer alguna pregunta o aclaración. Así que tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. No, señor alcalde, como dice usted, es una dación de cuenta, ya lo explica usted. Y bueno, pues nada que decir referente a este punto, nada más. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. En cuanto al informe en sí, nada que decir, es una dación de cuenta, pero sí le pediría o le rogaría que le envíe un un paquete de folio con el membrete del Ayuntamiento de Yaiza al interventor, porque aquí no sabemos si el informe de intervención de Yaiza o del Ayuntamiento de Tía, teniendo en cuenta los folios. Hombre, le puedo asegurar que por la deuda solo es el de Yaiza, porque el de Tías tiene deuda todavía. De acuerdo. Pero nada sí, más. Se lo diré, porque seguramente él está entre los dos ayuntamientos, ha estado apurado, e incluso les doy cuenta de que ahora mismo está de baja paternal, fue padre el día 5 de febrero y estuvo pues todo enero prácticamente dejando estos temas liquidados antes de coger su baja.